señores, soy marinero y vivo en el ancho mar. Estar en aguas marinas es algo sensacional. Dicen que los marineros en cada puerto un amor. Eso es verdad, caballeros, pues marinero soy yo. Ven a bailar y son marineros para enamorar. Ven a bailar y son marinero que es el genial. Ven a bailar y son marinero para enamorar. Ven a bailar y son marinero que es el genial. No para en su nidal, pero si te ve en el puerto, pronto te va a enamorar. Para que el mundo lo sepa, el marinero es audaz. Por eso lleva el emblema del amor y de la paz. Ven a bailar y son marineros para enamorar. Son marinero que es el genial. Ven a bailar y son marinero para enamorar. Ven a bailar y son marinero que es el genial. Marinero que es el genial.